así termina el día que redacto con un batir de ala en la ceniza. Mañana volverá con nuevo impacto el sol que me evapora y me da prisa. Me da prisa. Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre.